gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me cantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas noches, tardes o madrugadas, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Les traemos un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Esta vez la telemantequilla está de vuelta. La cobra con mantequilla. Con nuestro querido Salvatore Delpi y nuestro invitado. Entonces, tenemos, ya saben, aquí en La Mantequilla nos gusta siempre tener invitados especiales que nos comenten un poco de los temas que vamos a hablar. Y esta noche tenemos el placer de estar acompañados por Manuel Jiménez, quien, bueno, antes que nada, buenas noches, Manuel, bienvenido aquí a la Casa de la Cultura, a La Mantequilla de Tucanguil. Es un gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Muchas gracias, Salvatore. Gracias, Asper. Entonces, bueno, para darles una idea de más o menos quién es nuestro invitado, Manuel, su profesión, ¿no? Bueno, entre las tantas cosas que ha hecho, él es restaurador y museólogo de profesión, y asimismo es melómano y escritor de afición, ¿no? Y también nos estaba comentando que igual ha tenido sus acercamientos al cine, que pudo hacer un curso, ¿no?, de guión y de dramaturgia, y trabajar sobre un guión para un documental, ¿no? Más o menos es lo que me comentó, ¿no? Entonces, no sé si quieres añadir algo más, Manuel, a tu presentación. No, es suficiente. En el camino nos vamos conociendo. Pepa. Está bien, está bien. Y bueno, y estuvo viendo Cobra Kai, que es lo más importante, ¿no, mijo? Es lo más importante porque se habla de Cobra Kai, esta serie inspirada en los personajes de Karate Kid que prolonga la historia, producida inicialmente por YouTube Red en el 2018. Obviamente YouTube Red, nadie oyó hablar de eso, ¿por qué? Porque no funcionó muy bien. Y por suerte para nosotros, amantes de Karate Kid, Netflix retomó la historia, agarró la banderilla y dijo, yo me encargo. Entonces tenemos dos temporadas, 20 episodios, cada uno de alrededor de 30-35 minutos de Cobra Kai. Y pues cuéntame, Salva, ¿hasta dónde te viste? Y Manuel, igualmente, ¿hasta dónde pudieron ver? Yo ya me vi entero. Yo, 2 días, güey, me demoré 2 días. Entonces, me imagino que yo de ser el que más atrasado está porque... Bueno, ya avancé. Estoy en la temporada 2 y en la mitad de la temporada. Entonces ya estoy un poco más empapado de toda la historia, ¿no? Pero creo que... ¿Y usted, estimado, hasta dónde? ¿Y ya se vio las 2 temporadas? Pero por supuesto. O sea, yo estaba así haciendo zapping en Netflix, pero un aburrimiento total. Que dije Cobra Kai, el Karate Kid, bueno, voy a ver, o sea, vamos a ver de qué va. Y a la final me enganché y en un fin de semana me comí las 2 temporadas. Me encantó. Claro, mi hijo se acercó, tengo un hijo de 23 años, se acercó y me dice, ¿por qué estás viendo serie de adolescentes? Le digo, porque me gusta, está divertida. Total, que se sentó y al final no quiso salir a la calle ni almorzar y el man en la noche ya se había acabado las 2 temporadas. El efecto Netflix, ¿no? Adictiva, o sea, genial. Creo que necesitaba así una cosa fresca, ¿no? Claro. Sí, esa frescura que trae Cobra Kai, con ese toquecito de nostalgia de tener Karate Kid ahí. A mí me encanta cuando pasan escenas de Karate Kid narradas por Lawrence, actuado por William Zabka. Notemos que son los mismos actores, ¿no? Del Karate Kid original. Pero cuando narra así la historia donde en Karate Kid original, por ejemplo... La pelea parece que todo es culpa del Johnny Lawrence a la final. Él se lo narra como si fuera culpa de Daniela Russo y me encanta. Dice como que estaba tranquilo ahí, haciéndome mierda. Eso es muy interesante, ese giro que se le da, porque... sobre todo, y te da gracia, ¿no? Porque te van poniendo las imágenes, estos flashbacks de lo que era Karate Kid y de los encuentros entre él y Daniel San. y cómo te para, cómo te cuenta su manera, ¿no? Eso me parece genial, es muy interesante. Sí, sí. O sea, ¿sabes qué? Yo pensaba, bueno, yo soy contemporáneo de los dos actores, entonces me pega por todos lados la serie, porque en ese tiempo yo iba a una academia de karate que estaba dirigida por el guardaespaldas de Asabu Karam. Wow. Y era en el subterráneo de la casa de un político famoso cuyos hijos estuvieron incluso en el exilio, mira, lo voy a decir, el Pablo y el José Luis Guerrero, eran panas desde el colegio. Entonces, en el basement de la casa fundaron ellos la Academia Kanazawa con este señor que era el guardaespaldas de Bucaram y luego era el guardaespaldas del doctor Guerrero. Entonces íbamos puros panas de allá y era tenaz, pues, porque era el sensei con todas las de ley. Sí. Nos sacaba el aire, era así un poco fuerte el entrenamiento y el castigo corporal cuando te equivocabas, ¿no? Entonces era muy divertido porque unos meses después salió Karate Kid. Entonces, claro, yo estaba recordando cómo era la estructura, digamos, moral del guión de la película original, de la saga original, ¿no? Uh-huh. Y cómo es el guión actual. Y ese guión respondió un poco a la visión de la Guerra Fría, o sea, buenos contra malos, o sea, no había gama de grises y no había opciones en el medio. O sea, si tú no eras o de izquierda militante o de derecha conservadora, en el medio no pasaba casi nada, ¿no? Uh-huh. Entonces los que estábamos como por una vía tercera, digamos, en otra onda, no estabas invisibilizado ante el mundo en la lucha universitaria, en el mundo de las ideas, en el mundo de la política, y la calle estaba tomada o por la extrema izquierda o por la derecha, era blanco y negro, la verdad. Entonces, como esa visión nueva del Karate Kid es una visión con gama de colores y gama de grises, entonces los buenos no son tan maniqueamente buenos, ni los malos son tan maniqueamente malos, entonces me parece que es un aciertazo del guionista, como plantear en la biografía de los personajes antes de, para descubrir otros conflictos, ¿no? O sea, me parece que eso es genial, porque además recurre mucho a elementos clásicos del drama, o sea, por ejemplo, el hecho de que el hijo de Johnny, o sea, sea entrenado por Daniel, es muy de la dramaturgia, muy griego, o sea, esto es clásico, ¿no? Es muy clásico, o sea, me encanta porque los personajes no son para nada planos, tienen sus picos y sus valles todos, ¿no? Totalmente. Claro, sí. A mí igual, es una escena que, o sea, digamos una secuencia más que una escena que muestra eso, es, no sé si llegaste, Salva, a ver cuando cenan juntos, Johnny Lawrence y Daniela Russo. Creo que ya es como al final de temporada, llegan, o sea, a cenar juntos. Porque yo vi la parte esta, no sé si es la misma la que me cuentas, cuando se van a probar el carro que le ofrece la Russo. Ah, no, esa es la primera, pero después acaban cenando juntos porque eligieron el mismo restaurante y se toparon y estaba este man saliendo con la vecina y todo. Todo cuadró para que pase eso. Y como que se hicieron súper amigos y todo era amor y paz. Y la mañana siguiente se pelearon y se destrozaron. O sea, como que es espectacular. Eso es genial, porque siempre en la serie ya te va poniendo momentos que justo este que se encuentran en el bar, que es el hasta el que yo avancé. Que ya están por reconciliarse, como que hablan inclusive de la noviecita que tenían, la Ali se llamaba, ¿no? Y claro, se vuelven súper amigos. Y empiezan a ver el Facebook de ella, así, le dice, no le he mandado solicitud, y el Lawrence le dice, ¿quién es ese perdedor? Así, miren, ese es el perdedor con el que está. Esa escena me pareció maravillosa, y como que ya les ves llegando a los dos a la casa medio ya así bebidos, casi como parecían dos amigos así de largo plazo, y pum, pasa algo que ya y se vuelven a pelear. Entonces, eso es genial, eso, cómo maneja la serie, ¿no? Claro, el sub y baja de emociones que maneja la serie es hermoso, y lo maneja súper bien porque te mantiene identificado a un personaje que sube y baja un montón, porque el man sientes que tiene, o sea, que realmente es lo que te vende de eso, del personaje que tenía un buen fondo, que tuvo como que el peor sensei, o sea, su mentor era un tipo tostado de la cabeza que le volvió un tipo violento, y eventualmente el man como que se inversan los roles, o sea, realmente el momento de inflexión para mí es cuando cuando le da la patada Daniel LaRusso al vendedor de carros de su competencia, le vuela el este. Porque según LaRusso, el karate es solo para autodefensa, no es para eso. Entonces ahí se mira la tortilla. Para mí ese rato se vuelve él el malo de verdad y Johnny Lawrence el bueno de verdad. Claro. Pero además, creo que la película original es como también una coda de lo que eran las películas de acción marcial, de artes marciales, desde los 60s. Porque normalmente, o sea, era como un subgénero así medio cutre. O sea, yo me acuerdo que en mi época se decía las películas de chinos. No se decía películas de artes marciales, de frente. Entonces, si querías ver películas de chinos, era en los cines que estaban de Ejido para el sur, ¿no? O sea, los cines que estaban al norte de Quito no te pasaban esas películas. Donde realmente había cosas interesantes, como, qué sé yo, El Puño de la Serpiente de Bruce Lee, que era un clásico. Y donde, claro, Bruce Lee era realmente un tipo interesante fuera del papel que hacían las películas. Entonces, esta película es como que occidentaliza el arte marcial y le hace como más light. O sea, le trae al señor Miyagi a Norteamérica. O sea, no es que los chicos son chinos o orientales o japoneses o asiáticos que pelean en Asia. Son chicos de el uno migrante y el otro sajón que pelean con la inspiración de un karateca viejo que además transmite sabiduría, ¿no? Porque, claro, este personaje que transmite sabiduría ya apareció antes cuando salió la serie Kung Fu, que no, ustedes tal vez no la vieron, pero la serie Kung Fu era increíble. En la primera mitad de los 70s, David Carradine hacía el papel de un aprendiz de karate que llega a los Estados Unidos. Y él rememora la presencia de su maestro en toda la serie en Oriente, ¿no? Que le enseña sobre la sabiduría que está en el arte marcial más allá de los golpes. Entonces esto era como la coda de todo eso y de ahí ya se acabó ese ciclo y se vuelve a reabrir 35 años más tarde, ¿no? O sea, con los nuevos conflictos y la nueva moral de la nueva época. Es súper interesante. Sí, sí, totalmente. Ajá. Totalmente. Sí, y algo es interesante ver cómo justamente, ¿no? Lo que dices que ahora cómo se inscribe la serie en esta época actual, ¿no? Y cómo al mismo tiempo el personaje de Lawrence, por ejemplo, el protagonista, a mí me encantó el momento en el que descubre Internet. ese momento fue genial, o sea, empieza, es como un manjar para él, ¿no? Porque empieza a buscar las cosas que le gustan y es como un niño descubriendo algo. Eso está muy bien manejado en la serie, ¿no? Como este personaje justamente que más pertenece a esa otra época, cómo se tiene que ir adaptando igual para vender el dojo, ¿no? Porque en eso que le dicen, en Cobra Kai no entran chicas. Y bueno, un poco parafraseo, ¿no? Y Miguel le dice, pero necesitas dinero. ¡Dile que entre! Claro, eso, o sea, a mí me encanta esa, verás, la primera escena cuando el primer minuto de la serie es la pelea contra Daniel San, él botado en el suelo y se despierta. Uh-huh. Y eso, ese rato te dan a entender, solo con ese minuto, que para el man no ha pasado un día, o sea, el man como que parece el día siguiente, 34 años más. Como que no vivió su vida en ningún punto hasta eso. O sea, se levantaba, ponía sus mortadelas, se ponía a mirar una película pendeja y listo. Y le sigue afectando, porque tú ves cuando Daniel LaRusso saca para publicitar esto del Miyagi-Do, hace esa propaganda gratis en YouTube, y siempre vuelven a recalcar cómo pone la patada que le dio en el torneo. Y eso es tan cómico, o sea, volver a ver cómo él cayéndose así. Claro, de hecho, es súper, se me hace súper otárxico, o sea, súper, algo totalmente surreal y real que haya... O sea, este pueblito donde lo que más... pueblito en Estados Unidos, ni siquiera en Asia. O sea, en Estados Unidos, una ciudad súper occidental, donde generalmente los colegios son sobre el fútbol americano, yo sé, el béisbol, pone lo que quieras. Y en cambio ahí parece que el karate es lo único que importa en toda la ciudad. O sea, el torneo de karate va a toda la ciudad. O sea, Y es súper random, porque al final el campeón del este, hace 40 años después, su propaganda está basada en cuando ganó una vez el torneo hace 40 años. O sea, me encanta, es súper refrescante ver eso. O sea, como que sabes que no es así, pero lo aceptas totalmente. Está súper bien cuadrado eso. Tal vez como, ¿sabes qué me gusta a mí? O sea, creo que la serie original de los 80s, se retrataba mucho el conflicto adolescente, que es como la búsqueda de afirmar la seguridad en el propio cuerpo cuando logras, digamos, tener fuerza corporal. O sea, yo he hablado con alguna gente para entender qué te pasa cuando eres pelado y eres flaquito o eres bulleado. Y claro, hay una seguridad que cobras cuando ganas masa muscular y agilidad en algún deporte. O sea, eso es como... una manera de entrar en el mundo, digamos, de los que no son sometidos siempre, ¿no? Entonces, para mí, yo lo entiendo en el conflicto de mi adolescencia en los años 80. Mm-hmm. Y entiendo el conflicto de los dos personajes, porque te digo, el Johnny Lawrence tiene exactamente, es de mi año de nacimiento, ¿no? Yeah. Entiendo el conflicto porque les veo a los personajes que a los 54 años siguen perdidos, panas míos, siguen perdidos tratando de ubicar un espacio en la vida, tratando de cambiar el chip de lo que creían en ese entonces para enfrentarse con otra visión a la nueva vida de los años que le quedan, que ya no son de pronto, sino 3 décadas más, ¿no? Y claro, los conflictos de Larusso, que es un triunfador, pero a la vez arrastra un montón de debilidad todavía porque no ha logrado entender el mensaje del maestro Miyagi, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque pega en todas las etapas. O sea, yo creo que le pega a unas 3 generaciones por lo menos. Ese conflicto está súper bien logrado. Me imagino que los guionistas son gente mayor de 40, 45 años, ¿no? Porque está súper bien logrado los personajes, ¿no? O sea, hay como mucho estudio psicológico de los personajes. A pesar de que, claro, el papel no es de profundidad psicológica, pero están muy bien construidos. Sí, sí, tal cual. A mí algo que, ligado a esto que dices que están bien construidos, es el hecho de que justamente, bueno, si bien como decías tú, Esperín, a ratos nos quieren poner al Daniel como el malo, pero sí logra ver como que grises en los personajes en esta serie, ¿no? O sea, tú ves que hasta cuando vuelve el sensei, ¿no? El sensei de Lawrence. Tú ves como que el villano, el gran villano que vuelve, ¿no? Pero los momentos en el que habla con Lawrence, que tiene estos momentos de intimidad, que le dice que fracasó en su caminar, que fracasó un poco en su vida, tú sientes un poco de humanidad en este personaje, no le ves como el coco que veías tal vez en la primera película, ¿no? Entonces... eso es muy interesante, ¿no? Del lado, para ligarlo igual a esto de lo bien construidos que están los personajes en el aspecto, en este aspecto psicológico, ¿no? Y que no son, bueno, ya acá en la serie sí vemos un poco más de grises en ellos, ¿no? Eso es muy de recalcar, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, la verdad. Es divertido, perdón, ver... Sí, sí. A todos los personajes yo los tengo en alguna faceta de mi vida, a todos, a los hijos de Russo, a la esposa de Russo, que se parece así muy chistosamente a mi esposa, o sea, las actitudes de sobre el niño que nunca dejas de ser a pesar de que tiene 50, pero la esposa es como tu centro, ¿no? O sea, los conflictos de los hijos, en este caso los míos, con sus compañeros, compañeras, con la tecnología... con la adicción a las redes, puta, el gordito del hijo es mi sobrino, es exactamente igual. Nos matábamos de la risa con mis hijos porque es igualito, las mismas respuestas, que, o sea, es un cague de risa, o sea, es un retrato de varios conflictos, porque, o sea, el tipo trata de volverlos al mundo analógico, ¿no? El Daniel a los hijos, ¿no? Sí. Pero no entiende que ellos son nativos digitales y que esa es su normalidad, ¿no? No la que él quiere poner como desde la añoranza de lo que era el mundo analógico de los 80s, ¿no? Claro, en esa añoranza realmente ahí es donde se encuentran los dos personajes, o sea, tanto Johnny como el Daniel se encuentran en eso, se encuentran en que los dos añoran un poco esa época, tanto él sea por sus hijos, el otro por la música, o sea, tienen tanto en común y se odian por un punto tan ilógico. Y claro, que dice la esposa es para mí el personaje que representa un retorno a la realidad dentro de toda esta cosa irreal, porque ella es la que dice, claro. O sea, te pasas el día dando clases de karate gratis a niños y tenemos un negocio al lado que hay que manejar, o sea, esa es la realidad. Entonces, mijo, ¿sabes qué otra cosa hay que manejar? ¿Los publicitarios, acaso? Eso mismo. Volvemos después de estos mensajes. Publicitarios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Una vez más de La Mantequilla de Tucanguil, 940 AM Radio CCE.com también. Y obviamente si nos escuchan a través de nuestro Facebook Live, La Mantequilla de Tucanguil, pueden saludarnos, mira. Hola. Hola. Pueden vernos por cámara también. Entonces estamos hablando de Cobra Kai con nuestro querido invitado Manuel y el siempre presente Salvatore. Que me digan... anduve pensando y digo, ¿qué le cambiarían a la serie? Porque yo la verdad es que ando bien y digo, siempre creo que algo va a pasar y como que no pasa. Como que me encanta, o sea, te venden que algo va a pasar y te van subiendo la tensión y ya es el momento en que pase. De repente pasa algo súper inesperado, me gusta eso, pero... Chuta. Pero que, por ejemplo, ¿qué cosa cambiarías tú, Salva, en la serie? Así. Yo realmente hasta ahora, ¿sabes qué? Yo a la serie no le cambiaría nada porque... Como lo que hablamos un poco en el primer segmento, igual con nuestro invitado, ¿no? Que te entretiene un montón, tiene los personajes tienen su profundidad, son interesantes, tienen todos sus diferentes colores, tiene momentos de todo, ¿no? La serie como que más serios, entretenidos, y tiene justo esto, ¿no? Que es súper como la vida de todos los días, que parece que algo ya se está arreglando. Y de repente algo pasa, ¿no? Algo pasa que arruina la relación que estaban reconstruyendo. Entonces, ¿por qué digo esto? O sea, me parece tan bien construida y hasta ahora me ha ayudado. O sea, la serie me ha entretenido tanto, me ha hecho desconectar tanto a ratos de qué sé yo, de mis clases o del cotidiano, que realmente está súper bien hecha, ¿no? Cuando una serie o un producto algo audiovisual te desconecta del cotidiano, es que algo está muy bien hecho, ¿no? Entonces yo por el momento, yo no cambiaría nada, ¿sí? Realmente, para mí está perfecta. Sí, ¿te gusta ese toque de nostalgia? ¿Te gusta? Sí. Está bien. Para mí está bien. ¿Y Manuel? Me gusta la verosimilitud que tiene, o sea, lo que decía Salvatore, está tan bien hecha que ni la producción, ni el guión, ni la actuación te produce sacadas de concentración, ¿no? O sea, te absorbe todo el tiempo. Lo único que hice yo es pasar al audio original, porque la voz de Daniel, la actuación de la voz de Daniel en español es como bien simplona. O sea, es bien medio tontarrona, entonces el tipo no tiene la calidad de actuación que hace él, se ve como reblandecida, ¿no? Entonces lo que hice fue pasar al audio original y pasar a subtítulos. Es lo único que cambié, que no es de la versión original, sino de la traducción. Y ahí coincido con Salvatore, o sea, no engaña, ¿no? O sea, lo que te promete te da, o sea, no deja cabos sueltos. Y esto del conflicto, o sea, el viaje del héroe, que siempre se frustra cuando piensas que va a haber un desenlace y que podría haber un desenlace seguro, algo pasa y el desenlace se va al tacho hasta el último momento de la temporada. Entonces, así como... Claro. O sea, súper bien construido, ¿no? Me gusta también el tema de los referentes sólidos, ¿no? O sea, hay un conflicto moral, porque la figura del señor Miyagi aparece como una figura que plantea absolutos en un mundo que ya no cree en absolutos. O sea, esto del honor, de la verdad, ese me parece que es el toque de nostalgia más tenaz, porque es una moral antigua, o sea, es honor japonés. O sea, es ese honor que les llevaba a los kamikazes a suicidarse cuando se dieron cuenta que el emperador Hirohito había firmado la capitulación en la Segunda Guerra. O sea, es honor, ¿no? Y ese viaje de Johnny Lawrence, de la indecente, digamos, metodología de su ensei hacia la búsqueda de un referente moral, me parece que es genial. Porque el man ya va hacia el ocaso de su vida, ¿no? Entonces va encontrando como sentido en la vida, en algo que va más allá de lo inmediato, ¿no? Y Daniel, claro, no puede ser más, el personaje no puede ser más anodino, o sea, es un vendedor de autos con mucha plata, esposa guapa, casa enorme, autos de europeos, claro, entonces el man más bien se va perdiendo, ¿no? El Johnny se va encontrando y el Daniel se va perdiendo, porque al final es una bronca de su ego, ¿no? O sea, la bronca con Johnny es una bronca de su ego adolescente. Claro, es una bronca súper infantil. Tiene de eso. Es como que... O sea, parece a ratos que los más racionales también, fuera de la Amanda, que es la mujer, son los guambras. O sea, hay el Miguel. El Miguel tiene grandes momentos donde le hace dar cuenta al sensei de que sí, o sea, contrariamente a la relación de Miyagi con Daniel San, que Miyagi le enseña, Daniel San aprende, entre Miguel y Johnny hay ese sub y baja, o sea, tanto yo te enseño karate, pero tú me enseñas un poco de coherencia mental, o sea. Claro, además de esa belleza ecuatoriana, ¿no? Sí, mencionemos que es actor ecuatoriano. Sí, harta locura. Claro. De hecho, hay un meme buenazo de que creo que es, no me acuerdo en qué película, pero creo que es en El Lobo de Wall Street de Leonardo DiCaprio, haciendo como que, ajá, eso es. Como que así totalmente vuelto a otro, que dice como, yo cuando veo en Cobra Kai que hablan del seco de carne y de Ecuador. Eso. Me parece un memazo. Memazo, claro, memazo. Por algo está de la serie. La mamá que es guayaca o de chone, la mamá es guayaca o es de chone, loco. Yo ya estoy determinando eso, hermano. Con mis fuentes, claro, no, eso igual a uno le pega, porque uno los espera, o sea, uno, ¿qué tan claro. seguido tienes al Ecuador citado en una claro. serie? No es tan común. Tal cual. Bueno, y por nada era Salva. ¿Qué cosa? Te iba a decir que del 1 al 10, ¿cuánto le pondría a la Cobra Kai? Ahora que ya avancé más y que estoy por acabar la segunda temporada, bueno, me falta la mitad, ¿no? Pero yo por ahora sí le pongo un 9 y no le pongo un 10 porque quiero acabar de ver la segunda temporada y va a salir una tercera, de lo que tengo entendido, y ya está el tráiler, ¿no? Entonces, no le pongo el 10 porque aún continúa, ¿no? Entonces, le pondré el 10 ya cuando lo habré visto todo y si guardan esta... O sea, si la serie se mantiene así hasta el final, ¿no? No como Game of Thrones. Entonces, solo en ese caso pondré el 10, ¿no? Si es que, bueno, llega al final así, ¿no? Pero bueno... Justamente, guionísticamente hablando, justamente de hacer una serie de este estilo... es hacer un final que sea coherente con todos, que no solamente, o sea, es como el final de Game of Thrones. ¿Cómo es un final bueno para Game of Thrones? Es súper difícil, como que necesitas pensar algo bueno. Sí. Para una serie igual basada en esta franquicia que era Karate Kid, o sea, todo ese personajes que llevan 40 años existiendo, no es fácil hacer un final de serie. Ese va a ser un gran reto de la serie, hacia dónde va a ir, y claro, hacia dónde va a ir, ¿no? Eso va a ser... Tienen que asesorarse con los escritores de Breaking Bad para lograr un gran final. Y ese es un gran, gran final. Sí, sí. Entonces, yo creo que... Sigue, creo que... O sea, tiene tantos textos, subtextos, conflictos subsidiarios que... tranquilamente puede dar para más temporadas que tres. Sí. O sea, yo creo que puede dar para mucho más temporadas que tres, porque está tan bien construida la base argumental que podrían tener unas fácil 4 o 5 temporadas. Sí, sí, sí. Yo sí le daría un 9, 5, no sé, esperando la tercera temporada. O sea, creo que incluso los errores de la serie o las cosas flojas, como por ejemplo la actuación de las artes marciales, no es una superactuación, es más bien medio floja, ¿no? Pero eso le da verosimilitud, porque todos son principiantes. Claro. Entonces, claro, no son... Creo que esa es la parte como floja, pero creo que le da verosimilitud a la serie. Y cuando uno les ve pelear a gente que lleva 3 meses haciendo karate, así, claro. Así sea, o sea, se ve así nomás, se ve bien, o sea, así se ve como flojita la pelea, pero es como bastante avanzado para alguien que solo ha hecho 3 meses de karate, o sea, los manes tienen cinturón blanco y se están rompiendo, y se lanzan por la escalera y cosas hacen pedazos. Entonces, sí, o sea, claro. Yo hice 4 años de karate y estaba en cinturón morado, entonces, y yo no peleaba así, o sea, no, ni cerca, ni remotamente, eso a ratos dices... Eso es lo que dicen, la ayuda a la verosimilitud. O sea, por un lado, en un mundo de karate es muy avanzado, pero en un mundo de peleas no pueden pelear demasiado mal, si no cuadra. Claro. O sea, sí. Yo lo que me queda claro es que vos tienes que ir a Cobra Kai, loco. Porque te ha faltado nivel a tu sensei, loco. Sí, mi sensei era muy pacífico, por eso. No. Le falta odio, weón. Le falta odio a tu sensei. Pero eso es verdad, ¿no? Que rememoro un poco las clases. Yo también hacía karate de chiquito, así me acordaba un poco mis clases. Solo que nuestro sensei, en cambio, no creo que el problema era nuestro sensei, porque era tremendo sensei. De hecho, es Rafael Janowitzer, era su nombre. Y era tremendo sensei, pero el problema éramos los alumnos, porque él, me acuerdo una vez mi mamá fue a ver, ¿no?, cómo iban las clases, y él solo le dijo, son un desastre, así. Son un desastre. A veces el problema no es el sensei, a veces son los alumnos, así. Yo me acuerdo que mi sensei, cuando me ponía en calambre chino, o sea, con recostado, con las piernas levemente levantadas, un minuto te tenía así. Y cuando veía que empezabas a aflojar, venía y empezaba a saltar sobre tu vientre. Y sí, era un mando de unas 200 libras, ¿no? Yo tenía 17 años, ¿no? Y como era el más alto, me paraba al último. Entonces, cuando hacía alguna kata mal, el man saltaba desde adelante y empezaba a dar patadas sobre mi cabeza. Y era así, ¿no? O si no, nos decía correr correr en pies con los trajes. Correr en pies por alrededor del colegio Los Pinos, porque por ahí era la academia, ¿no? Media hora corriendo en pies por el asfalto, entonces era, claro, terminabas con los pies sangrando, así. Entonces era pleno, ¿no? O sea, recordado en el tiempo, ahora sería horrendo maltrato infantil, pues. Ahora, Pero no, en el tiempo era divertido, te daba estructura. Justo hablando de senseis, yo les tengo una pregunta. Sí, senseis agarró una página del tuyo, senseis hacía eso igualito. Y de hecho alguna vez yo jugaba fútbol también, y le cuento a mi entrenador, que era uno de los hermanos de Aguinaga, creo que era Francisco, mi entrenador de fútbol, le cuento que puta, en el karate nos dan duro, así como que nos salten la panza, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? No es mala idea. Y agarra y hace, al final de los entrenamientos de fútbol comienza a hacer el partido, así, un equipo contra otro, y dice, el equipo que gana le camina en la panza con los pupos a los otros. O sea, y tocaba poner duro la panza porque si no, sí dolía. Y claro, o sea, yo tenía unos 9 años todavía. Eso fuerte, sí me pareció. Fuerte, mijo. Justo ahora que hablábamos de dojos, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes claro. a qué dojos se unirían? ¿Se unirían a Cobra Kai o a Miyagi-Do? ¿Cuál dojo escogen? Vamos a esperarlo y de ahí nuestro invitado Manuel nos cuenta. Yo creo que yo soy más Miyagi-Do. Tú eres más Miyagi-Do. Yo no soy mucho de Strike First. Yo intento... Buena. Y bueno, usted estimado en cuál. Yo te voy a dar un pequeño contexto. Yo era pacifista, militante, no violento hasta hace unos años. Entonces, claro, yo hasta el 2011 me hubiera unido a Miyagi-Do. Yeah. Pero del 2011 en adelante, por razones políticas, diría a Cobra Kai, hermano. El correísmo me dañó, hermano. El correísmo me dañó. Ya no soy tranquilito y no violento. Se acabó. Necesito sacar 10 años de rabia, viejo. Creo que me iría, si fuera adolescente me iría uno así duro que me saque en el aire para hacer el proceso inverso, ¿no? O sea, de ahí ir entrando en la sabiduría, no empezar desde la sabiduría impostada y terminar, puta, siendo una bomba de tiempo, ¿no? Pues te digo, mi proceso vital ese, ¿no? O sea, como, puta, predicar la no violencia, pacifismo, pero por dentro irte convirtiendo en una bomba de tiempo. Yo leí en algún lado que decía, no conoce el infierno mayor violencia que un pacifista enojado, hermano. Eso está bueno. Sí, está bueno. O sea, de hecho, una vez un maestro de budismo zen me amenazó con una varilla. Entonces ahí entendí que una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que aprendes, ¿no? Claro. Sí. Capaz de hecho. Yo la verdad era un tipo violento. De chiquito era muy, muy peleado. O sea, me peleaba con mi hermano, me peleaba en el parque, me peleaba con lo que haya. O sea, entonces a los 7 años me dijeron, te va al karate, a que aprendas disciplina. Pero en el karate yo era el más chiquito. O sea, no podía pelearme realmente de igual con nadie. Entonces era como que aprender. Capaz lo ideal sea transitar entre los dos dojos, una época, justo sí, como sí. estamos diciendo, ¿no? De los dos dojos hay algo bueno, el balance, un poco de Miyagi-Do y un poco de Cobra Kai, un poco de LaRusso y un poco de Lorenz, el punto adecuado. Totalmente, creo que ese es encontrar la vía budista, el justo medio entre Johnny y Daniel. Muy bien. Entonces, con esto hemos llegado al final de nuestro programa especial Cobra Kai. Con un promedio, yo no mencioné, pero le pongo igual un 9,5 a Cobra Kai. Estoy ahí un poquito expectante de la siguiente temporada, lo cual nos da un promedio de 9,3, un poco más de 4 estrellas y media. Así que, recomendación clásica de la mantequilla. Si no tienen mucho que hacer en esta cuarentena, y probablemente no tengan mucho que hacer en esta cuarentena, les invito a que miren Cobra Kai, nos escriban qué opinan, ya saben, a través de @lamantequilladetucanguil en Facebook, y nos podrían llamar, pero todavía no estamos de vuelta a la Casa de la Cultura. Esto fue Asperado, Salvatore Delpi, nuestro invitado Manuel Jiménez. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias a nuestro invitado por haberse unido, y por favor, para que cierre dando si quiere una última apreciación de Cobra Kai y lo que usted guste en este espacio radiofónico, estimado. Bueno, no se pierdan la serie, realmente es muy divertida. Los nostálgicos van a encontrar muchos guiños que les van a hacer sonreír, y los que no la vieron por razones de edad, véanse por lo menos la película original, la 1 y la 2, por lo menos, para que entiendan un poco cuáles son los conflictos, ¿no? Y sí, es recomendable total. Yo creo que es liviana, está bien hecha, vale la pena y va a marcar algo importante, creo, en esto de las series de los últimos años. Sí, tal cual. Gran recomendación entonces de todos aquí. Un placer con todos mis queridos hashtag mantecos. Hasta la próxima. Gracias, estimados. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Estamos de vuelta aquí en La Mantequilla de Tucanguil para su segmento de noticias del mundo cinematográfico. Entonces, un poco, entre las principales novedades del mundo del séptimo arte, hace pocos días se estrenó el nuevo tráiler de la próxima entrega del agente secreto más popular del planeta, que como ustedes saben es James Bond, ¿ya? Esta próxima entrega de James Bond, No Time to Die, será asimismo protagonizada por quien ha protagonizado las últimas películas de James Bond, ¿no?, los últimos años, que es Daniel Craig. Y como les digo, se estrenó recientemente su nuevo tráiler. Está poderoso el tráiler, luce, se ve una película de acción muy interesante. Hemos podido ver igual planos un poco de quién va a ser, de quién se nos presentará como villano, de un poco el rostro del villano. Ya entonces tiene muchas cosas interesantes, ¿no?, este tráiler, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en un principio se había programado que el estreno de James Bond No Time to Die iba a ser en abril de este año, ya, pero debido a la pandemia del COVID-19 fue postergada hasta noviembre. Entonces, en noviembre del 2020, bueno, en diferentes fechas dentro de noviembre se debería estar estrenando a nivel mundial esta nueva entrega de James Bond, ¿no? Entonces, bueno, estaremos a la espera, ¿no?, de cómo le irá a esta nueva entrega. Algo que me sorprendió a mí últimamente, ¿no?, desde que supe que vendría esta nueva entrega, fue que Daniel Craig seguiría estando allá, ¿no?, porque en las películas, porque, bueno, a los que han seguido estos últimos años esta saga, ¿no?, de James Bond, recordarán que Daniel Craig ya no quería continuar en la saga, ¿no? Él había puesto él había dicho su última palabra ya, que no continuaría en la saga después de la última película Spectre, ¿sí? Pero Daniel Craig está, ¿no? Está, y eso fue algo que a mí sí me había sorprendido, ¿no? Porque le habían hecho unas grandes ofertas económicas y bueno, ahí vemos Daniel Craig igual decía, ¿no?, que no quería seguir en la saga, y bueno, al final de cuentas lo convencieron, ya tenemos dos trailers de esta próxima película y estaremos a ver, ¿no? Estaremos a ver qué nos trae. Ya sabemos que James Bond es uno de los agentes secretos más populares del mundo del cine, si no es el más popular, y ya su saga lleva años de años, ¿no? Entonces estaremos a ver qué nos trae esta nueva entrega y cuál será el futuro de James Bond, ¿no? ¿Cuál será el próximo James Bond que tomará este gran papel, ¿no? Ya saben que no es un papel cualquiera, es un papel que le puede dar el salto de calidad, yo creo que a cualquier actor, ¿no? Muchos yo creo que no conocían a Daniel Craig antes de que él interprete a James Bond, ¿sí? Entonces, él saltó aún más al mundo de la fama, digamos, aunque ya era un actor que tenía su recorrido, pero con James Bond lo llevó a su mejor momento, tal vez, ¿no? Me atrevería a decir como actor, como sobre todo para que el gran público lo conozca, ¿no? Entonces, esto siempre da curiosidad, ¿no? ¿Cuál será el próximo James Bond, no? Ha habido algunos candidatos, hasta a veces creo que se ha mencionado que podía ser una mujer, cosa en la cual yo no estaría muy de acuerdo, más que nada porque el personaje siempre se ha caracterizado por ser hombre, ¿no?, en James Bond. Entonces, pero veremos, ahora nos sorprenden en varios aspectos, ¿no?, a veces los directores. Entonces veremos que quién será el que tomará la posta de este agente, ¿no? Muy bien, entonces, eso una noticia por un lado, ¿no? Asimismo, ya que estábamos hablando un poco de trailers ahorita, ustedes sabrán este trailer que hace unas dos semanas se estrenó el trailer del próximo Batman, ¿no? Este trailer ya se estrenó hace unos días más de lo que les hablo de este James Bond. Se estrenó hace unas dos semanas más o menos. Y sabemos que la próxima película de Batman va a ser interpretada por Robert Pattinson, ¿no? Para quienes no ubican mucho cuando les digo, Robert Pattinson es quien era este vampiro que enloquecía a muchas adolescentes en la saga Crepúsculo. Ese mismo, para los que eventualmente no habían seguido noticias sobre el tema de la próxima Batman, es quien va a interpretar a nuestro querido Bruce Wayne en la próxima entrega de Batman, ¿ya? Entonces, bueno, si aún no han visto el tráiler que ya se publicó hace un par de semanas, como les digo, les aconsejo verlo porque se van a llevar, les va a dar una impresión bastante, a mí me dejó una impresión bastante buena en ciertas escenas. En otras escenas de este tráiler más me remitió a un estilo un poco de Tim Burton, sobre todo en el maquillaje que le habían puesto a Robert Pattinson, pero en otras escenas me pareció muy atractivo lo que nos presentaba este tráiler reciente de Batman, ¿no? Y veremos qué traerá esta otra vez, ¿no? Otra saga, otra eventual saga de Batman con este actor que, digamos, él, su rol, el que más igualmente, ¿no? El que más lo había llevado a la fama, era este de Crepúsculo, ¿no? Y sobre todo, bueno, a la fama entre las jóvenes señoritas, ¿no? Que enloquecían por Robert Pattinson, ¿no? De ahí ha tenido otros roles, pero digamos que su papel en Crepúsculo era el más, al menos el que el gran público más recordaría eventualmente, ¿no? Entonces veamos cómo le va a ir en esta nueva etapa de Batman. Batman es un tremendo personaje, ustedes saben, ya hace poco tuvimos, hace unas semanas, el especial Superhéroes, ahí hablamos un poco más de Batman, de sus pasadas adaptaciones a la gran pantalla y bueno, toda la historia que tiene como cómic, es uno de los cómics más importantes, ¿no? Entonces veremos si Robert Pattinson estuvo a la altura, ¿no? Del papel, es un tremendo papel el que debe interpretar. Y bueno, como les digo, en el tráiler a mí no me dejó una mala impresión y yo creo que hay que darle una oportunidad, ¿no? A veces, bueno, obviamente cuando son películas que solo le gustaban a un cierto público y que a veces caían un poco en el prejuicio, ¿no? Decir, no, es el actor de Crepúsculo, esto va a estar terrible, así, porque, bueno, era sobre todo un cine que gustaba a más de chicas adolescentes, ¿no? Entonces puede haber el prejuicio de decir, este actor, ¿cómo van a escoger el actor de Crepúsculo para Batman, ¿no? Que es un superhéroe duro, oscuro, un justiciero, ¿no? Entonces, ese prejuicio, digamos, puede ser normal, ¿no? Pero yo digo que a un actor hay que siempre dejarle la oportunidad, ¿no? Hay que dejarle la puerta abierta a ver qué nos puede ofrecer, ¿no? Porque muchas veces también si estuvo en ese papel de Crepúsculo, que es un tipo de cine, ya tampoco quiero hablar despectivamente de esa saga, él estaba en su recorrido de actor, ¿no? Es la oportunidad que se presentó y está bien que la haya aprovechado, ¿no? Y que eso también le dio una catapulta, ¿no? Para su carrera. Entonces, yo creo que hay que estar abiertos a la expectativa, a ver qué nos trae este nuevo Batman. Y recuerden que muchas veces pueden darnos buenas sorpresas, ¿no? Recuerden, hace poco hablamos sobre el hecho cuando Ben Affleck interpretó a Batman, ¿no? Había estado, igual se había criticado un poco esta decisión en un principio de que Ben Affleck vaya a interpretar a Batman. Después, yo no llegué a ver las películas que él actuó como Batman, pero sé que había tenido una actuación correcta, no creo que, hasta lo que yo sé, no creo que fue tan criticada. Pero, ¿por qué les cito Ben Affleck? No necesariamente por Batman ahorita, pero recuerden, Ben Affleck igual ha sido un actor que fue evolucionando, ¿no? Que antes capaz estaba encasillado en otro tipo de películas y ya en su madurez interpretó otro tipo de papeles y nos fue brindando, nos brindó nuevas cosas como actor. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque creo que siempre hay que estar abiertos y atentos a la evolución que tiene un actor, a qué puede irnos ofreciendo con el paso de los años, con la madurez, con la experiencia que va adquiriendo, ¿ya? Entonces yo creo que justamente guardando este, teniendo en mente este aspecto, hay que darle una oportunidad a Robert Pattinson, ¿no? Yo creo que nos podría dar una agradable sorpresa, ¿sí? Entonces, ese por ese lado, eso, por este lado de que les cito de Batman, ¿no? Que se acerca, que prontamente tendremos novedades ya de esta nueva entrega del superhéroe enmascarado, ¿sí? Entonces, igual asimismo en el mundo cinematográfico se sigue un poco hablando sobre la posibilidad de Kill Bill 3, ya esta gran saga de Tarantino que es una de sus, bueno, de sus principales películas, ¿sí? De sus principales éxitos entre toda la gran carrera de Tarantino, y se sigue hablando sobre la eventualidad de Kill Bill 3, ¿no? En este caso, se está hablando sobre todo de la posibilidad de que la actriz Vivica A. Fox interpretara a Zendaya, ¿no? ¿Quién sería la hija de Vernita Green, ya? Y quién llevaría a cabo ya la venganza, ¿no? La venganza contra la protagonista de Kill Bill, ¿no? Si recuerdan, el papel que les estoy citando es el papel de la pequeña que en Kill Bill 2, bueno, sin querer spoilearles mucho, esta pequeña era la hija de una de las personas que sufre la venganza de la protagonista de Kill Bill, ¿no? Entonces, bueno, se rumorea, ¿no? Ella, esta actriz, había dicho que se la había nombrado como una eventualidad, así, para que interprete el papel de esta chiquita que llevaría a cabo una venganza años después en la saga, ¿ya? Y ella había dicho, la actriz, ¿no?, que le encantaría interpretar a este papel, ¿no? Pero bueno, hay que esperar a que el jefe de la saga, ¿no?, por así decirlo, el dueño de la saga, ya se pronuncie sobre esto para saber si finalmente se decide, ¿no?, se decide lanzar a Kill Bill 3, ¿no? Entonces, esto es más un rumor, ¿no?, lo que se ha dado, ¿no? Pero para que sepan que sigue estando en el aire el espíritu de ver una Kill Bill 3, ¿ya? Entonces, eso, mis estimados amantes del cine y de los snacks. Este ha sido su segmento de noticias de esta semana. Nos estamos oyendo el próximo jueves. Nos escuchan a través de 940 AM, radiocc.com. Y ya saben que nos pueden seguir en nuestra página Facebook, @ la mantequilla de Tucanguil. Una buena noche. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!